diste consuelo, me diste hogar. Por eso te canto con el corazón y con mi alabanza, mi agradecimiento, doy mi adoración. Vida, gloria y alabanza solo a ti daré. Gloria y alabanza solo a ti daré. Y mientras que viva, gloria y alabanza.